un gran saludo a todos los radioescuchas de ustedes y particularmente a los uruguayos que están en la vecina orilla. Que somos unos cuantos. Sí, sí. Y que a veces no sabemos muchas de las cosas que están pasando. Contame un poquito de Antel. Tú hace un año que estabas. Un año. Sí, yo asumí en mayo del 2010 y bueno, ahora cumplí un año hace poquito. La verdad, encontré una empresa con grandes perspectivas y grandes desafíos. Es una empresa que trabaja en un área de última tecnología, como son las telecomunicaciones. Es un área altamente demandante de productos intensivos en la generación de conocimiento, y nos hemos propuesto, alineados con los objetivos del gobierno, la masificación del acceso a Internet, que está alineado con una visión de maximizar la digitalización del Uruguay, que me gustaría un poco abundar en esos conceptos. Sí, cuando estamos pensando en abundar en lo que es la digitalización del Uruguay, quiere decir introducir tecnologías de la información en la mayor cantidad de actividades de la economía y del quehacer nacional posible, a los efectos de agregar valor a productos ya existentes, o generar nuevos valores, o generar nuevos productos utilizando para ello tecnologías de la información. Por ejemplo, lo que tiene que ver con sistemas de electrónica y de software que optimicen el riego. Ese es un ejemplo, por ejemplo. El riego del campo. El riego. O que optimicen la prevención de la ocurrencia de plagas. Existen una serie de dispositivos que necesitan telecomunicaciones para brindar la información que recogen de los diversos sistemas en un lugar central y a través de Internet, por ejemplo, que los productores puedan acceder a información que les prevenga sobre la aparición de plagas o más. Eso es lo que se llama agricultura de precisión. Ese es un filón de lo que es, por ejemplo, introducir tecnología de la información en otra rama de actividad. ¿Ya lo están haciendo? Nosotros estamos trabajando, organizamos acá una jornada de TIC y agricultura, y estamos trabajando con Facultad de Ingeniería en investigar la posibilidad de configurar productos de Antel que incorporen facilidades de ese tipo para los productores. Es un trabajo de investigación que estamos realizando. Digitalizar Uruguay significa las telecomunicaciones y el software sean una herramienta más para la educación, una herramienta, así como lo es la tiza, el pizarrón, el cuaderno y los libros. La tecnología también debe ser una herramienta que posibilite, en la medida de lo posible, la introducción de nuevos mecanismos de educación y, sobre todo, el alcance a la mayor cantidad de gente posible en todas las edades de información y conocimiento. Entonces, en ese sentido, el presidente de la República, en su discurso inaugural, marcó un objetivo muy importante que Antel ha tomado como suyo, y es lograr el 100% de los hogares conectados a Internet. Entonces, puedo decirte que en este momento Antel tiene más de 600.000 servicios de datos, entre servicios fijos y móviles. Eso para Uruguay, que tiene aproximadamente 1 millón de hogares, es un número muy importante. Ese número es producto de mucho trabajo de Antel y de no dormirse ni un minuto con los temas de tecnología e infraestructura. Entonces, nosotros queremos masificar el acceso a Internet. ¿Por qué? Porque Internet es, todo el mundo dice la carretera, bueno, ¿qué quiere decir? Que es la vía a través de la cual se van a desplegar cada vez más hacia los ciudadanos servicios. ¿Qué servicios? Por ejemplo, los trámites de gobierno. Por ejemplo, teleeducación. Por ejemplo, telemedicina. Entonces, Internet va a ser, ya lo es, pero va a ser cada vez más una plataforma de despliegue de servicios. Entonces, a nosotros nos interesa que los hogares de Uruguay estén comunicados en esa plataforma de entrega de servicios para que puedan acceder a los servicios. Y además, como es bidireccional Internet, también es una vía de hacer oír las voces y es una vía de oportunidad para presentar productos.